quizás el punk nunca estuvo vivo? Esa es una pregunta que a veces me hago. Si a estar vivo le llaman nacer, tragarse una educación de mierda, comiendo comida de mierda, respirando aire de mierda. Si a estar vivo le llaman tener una adolescencia castrada, madurar lo antes posible, echarse novia, entrar en la cadena de esclavos que es el sistema laboral, casarse, hipotecarse, tener churumbeles, trabajar y trabajar para llenar la nevera, pagar las facturas, tener cuatro miserables días de descanso al año, ver la tele en esos días, no opinar, no gritar nunca, no tener buen sexo nunca, no decir quién se es nunca. Si a estar vivo le llaman hacerse mayor, enfermarse, depender de un sistema sanitario podrido y envenenante que alarga la vida como si la vida fuera algo sagrado que hay que vivir a toda costa y a todo precio para luego finalmente dejar de estar vivo. Entonces, el puto punk nunca estuvo vivo, es un zombi. Buenas noches, sexofónicas. Esta noche tenemos aquí a dos invitadas. Hola, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buena noche. ¿Te se escucha? Sí, ¿no? ¿Te se escucha? Sí, sí. Y a la señora Silvia. ¿Cómo Guten está Nacht. Usted? Guten Nacht. pues esta introducción con un temazo de que han seleccionado aquí las ladies de las Ultrasónicas, que es una banda mexicana, bastante guapa por lo que veo. Ah, mexicana. Sí. Mexicanas son, sí, sí. Vente en mi boca, qué gran tema. Y nada, chicas, pues bueno, aquí hay una persona que conoce muy bien las sillas del estudio de Contrabanda, ¿verdad, Sandra? Sí. Que tuviste sí, aquí el tus... mantelito no lo conocía. El mantelito, el hule. El hule. El hule es nuevo. Que tenías aquí estos programas hace desde el 98, que fue el primero, ¿no? Me has dicho antes. Creo que sí, más o menos. Terrícolas. Terrícolas. Terrícolas y Último Grito. El Último Grito, que era un magazine. ¿Qué era aquello? ¿Qué? Era un magazine. No sé, era como un poco Misión Imposible, porque era en un impasse, pero... En vez de ser el ángel, era yo. Le di el punto de vale. Era una mezcla entre terrícolas. Exactamente. Y el Último Grito. ¿Y lo de Vestida para Matar? Y Vestida para Matar era una sección que hacía en Misión Imposible. De crítica glamour social. Ahí se escucha el... Y también está aquí la Silvia, que tampoco es que no haya pisado nunca Contrabanda, ¿cierto? Cierto, sí. Vine aquí varias veces a videar los programas de Misión Imposible en directo. Venía cada sábado aquí, por la mañana estaba aquí puntual. Yo no soy muy buena presentando gente, pero... Sandroide Vulcana... Y Olé tiene ahora mismo una banda que se llama Qubits, que no se podría decir que es punk, es más una cosa futurista, así. ¿Cómo lo describirías lo que haces, Nena? La última vez que hemos pensado en ello profundamente, hemos determinado que es synth, que es una rama de la música synth, de sintetizadores. Y como no queríamos poner pop, porque aunque en realidad todo es pop, es como nada. Exactamente, dices, pues bueno, parece ser que no tenemos el mismo criterio, pues no ponemos pop. Pero punk tampoco nos sentimos del todo identificados por otros motivos, aunque todos escuchamos punk. ¿Por el tema musical o por el tema...? Porque la actitud de Qubits sí que es bastante punkarra, ¿no? Sí, en algún sentido. Que lo que no se puede evitar es de dónde viene una, ¿no? Pero claro, la idea sería si es punk, es futurista. Hay bandas de synthpunk de los 80 que... ¿Futurista o no futurista? ¿Cómo? ¿Futurista o no futurista? O retrofuturista, que es peor. Claro, claro. Y bueno... Pero entonces hemos inventado una cosa que es new synth, que es una chorrada como una casa. New synth. Pero, bueno... Para poner en los dosieres y tal. Cuidado con las invenciones, porque igual todo el mundo pensó que el punk era una chorrada al principio. Bueno, y mucha gente lo seguimos pensando todavía. Chorrada en el buen sentido de la palabra, es decir, aquello que no le importa a los que hacen cosas serias, ¿no? Aquello que no interesa. Y también está aquí sentada Silvia Resorte. Que lo de Resorte, ¿nos lo explicas así brevemente para las juventudes? Bueno, pues tuve un grupo que se llamaba Último Resorte y por eso me llamo Silvia Resorte. ¿Y qué pasó con este grupo? Porque tiene una entrada larguísima en la Wikipedia, yo he flipado. Bueno, escrito Fernando Herrera, esa entrada. Qué guay. Está muy bien escrita, está con mucha información. Sí. La recomiendo, gente. Último Resorte. Sí. Bueno, pues una banda que empezó en el 79, empezamos a tocar en un manicomio. ¿En un manicomio, en San Boy? Sí, ¿dónde? En San Boy, exactamente. Y como duramos hasta el 84. ¿Hasta el 84? Sí. Pero pone en la Wikipedia que luego se reanimó o se reavivó, ¿no? Pero eso fue en el 90, en el 2006. Ah, sí, que sí. Hicimos el homenaje a Rosa Resorte, que fue un día muy emocionante porque fue el reencuentro de muchos punks antiguos que se reencontraron en ese concierto. En ese homenaje, ¿no? Y fue muy emocionante. Fue solamente para aquella ocasión. Aunque, ya que me das opción... Te doy opción. Sí. Pues el 30 de marzo... No, el 23, perdón, el 23 de marzo. El 23 de marzo va a haber un concierto de que se llama Yo vaig viure als 80 Barcelona. Ajá. Yo viví en los 80 en Barcelona. Sí, que Último Resorte, nos vamos a juntar unos cuantos de Último Resorte auténticos y vamos a hacer cuatro canciones solamente. ¿Cuatro canciones? Solamente. En la Sala Salamandra, me has dicho antes, ¿no? Exactamente. Gente, acordaros, igual luego os vamos a recordar la agenda, pero 23 de marzo, Sala Salamandra. Último Resorte, y algo y el grupo que tienes ahora. Sí, Algo Tóxico, sí. ¿Algo Tóxico también va a hacer alguna cosilla ese día? No. Algo Tóxico tiene preparado el Pornopogo Punk, tercera parte, sí. 30 de marzo. Para que la gente se ubique un poco, el Pornopogo Punk es una fiesta que ha salido de la cabeza de esta señora, de Silvia, pues para animar un poco el cotarro, entre otras cosas, ¿no? ¿Cuál fue tu primera intención con el primer Pornopogo Punk? Pornopogo Punk, a lo largo de las palabritas. Hacer normalizar la sexualidad, ¿vale? No sé cómo decirlo. Reírse de todo, hasta incluso de la sexualidad, y hacer un poco de cachondeo con todo ello entre tíos y tías, ¿sabes? Que no hubiera ahí malas intenciones o malas interpretaciones y tal. Hombre, la palabra porno siempre suele atraer a las confusiones y también a ciertas licencias, ¿no? Sobre todo por parte de ellos. El segundo Pornopogo Punk fue en Puerto Urraco, sí. El 26 de enero, muchas gracias, sí. Fue una maravilla, sí. Porque además era mi cumpleaños y bueno, era perfecto, sí. Y la verdad es que estoy muy contenta porque sucedió, gente, una cosa muy curiosa, que se juntaron personas que normalmente, sin una oportunidad, especies, especímenes, que no nos hubiéramos juntado. Sí, tres especímenes, Silvia, Sandra y yo. Pero claro, ¿qué pasaba? Que era peña del movimiento punk también, gente bastante mayor, porque, a ver, o sea, sí, ¿no? Y porque el posporno en Barcelona ya ha cumplido una de sus integrantes 40 tacos, pero vamos, que no ha comenzado igual que comenzó en los 80 el punk, el movimiento posporno en Barcelona ha comenzado en 2003, básicamente, con lo que pasó en el MACBA y que hubo un seminario y unas jornadas de posporno, pero la combinación de toda la peña punkarra con la peña del posporno y tal, me pareció súper armoniosa. No hubo ni una sola pelea, no hubo ni un solo mal rollo, todo el mundo estaba medianamente caliente, yo deduzco por algunas miradas que he visto en fotos y tal, medianamente caliente. Cual está muy bien, porque le dicen que el posporno no pone a nadie. Cuidado, no pone a nadie que no tenga una mínima perversión. A quien tenga un poquito de perversión sí que pone. Y fue muy interesante, me ha gustado mucho el pornopogo. Otra cosa, fue asombroso. O sea, realmente los punks que fueron y que no conocían el posporno se asombraron totalmente. Se les caía la mandíbula al suelo. Todo el mundo. Brillante idea, entonces, lo de juntar estas tres palabras: porno, sí. Pogo, punk. Porque el pogo también es una cosa como muy. Y hubo bastante pogo, además. Hubo. Sí, ¿verdad? Y bueno, ahí también estaba Cubits y Algo Tóxico y Días de Odio, que ya hablaremos otro día, Días de Odio. Y bueno, no sé, yo os quiero preguntar a vosotras, por ejemplo, cómo os conocisteis. Porque, claro, como persona que llegó a Barcelona hace 11 años, que no tiene ni puta idea de lo que pasó aquí en los 80, que no tiene ni puta idea de lo que pasó aquí en los 90, yo soy de Madrid. Y pues no tengo ni puta idea de estas cosas, pero me llama mucho la atención, sobre todo que seáis vosotras y que sigáis todavía en pie haciendo cosas. Hombre, ¿por qué? Y muy en pie, más que en pie. A dos palmos del suelo. Flotando ya. No hay que pararse. Total, que cuando la época de Último Resorte había un grupo que se llamaba Frenopatics. Y en ese grupo que se llamaba Frenopatics había un cantante que escribía unas letras buenísimas que se llamaba Ángel Fernández. Ajá. Y ese señor Ángel Fernández luego, al cabo de los años, montó un grupo de hardcore que se llamaba GRB. GRB. Y al cabo de los años montó otro grupo que se llamaba Sueño Eterno. Y al cabo de los años montó un grupo que se llamaba... Cyborgs. Vale, de acuerdo. Entonces, este era el gran amigo mío. Y hacía un programa aquí en esta radio, en esta misma habitación, Contrabanda, que se llamaba Misión Imposible. Ajá. Y yo lo venía a ver a él. Y fue cuando conocí. O sea, que os conocisteis aquí en Contrabanda. Sí, ¡ay, qué maravilla! Sí, sí. ¡Qué mágico, sí, sí, chicas! Sí, sí. Bonito. ¡Qué bonito! La magia no existe. ¡Qué bonito! La magia de la radio. De los temitas que me. Bueno, que sepáis que toda la playlist que vais a escuchar hoy es. Forma parte o bien de los grupos que forman ellas, Cubits o Algo Tóxico en actualidad, o cositas que me habéis seleccionado. ¿Eh? Así que vamos sobre a meter. Silvia, sobre todo Silvia, que ha traído un montón de musicón. A mí me gusta mucho de Algo Tóxico esta cancioncilla que se llama El Cíclope. Me parece brutal, brutal, y la vamos a escuchar un poco, ¿sí? Muchas a gracias. Ver. Sí, esta me encanta. Aparte. Pues he tenido el placer últimamente de caer en el estudio de ensayo de Algo Tóxico y de Días de Odio y la verdad es que yo nunca había estado, había estado antes en salas de ensayo, pero nunca en una con tanta energía y tanto buen rollo. Me ha gustado mucho, ha sido genial. Ahí se te ha colgado el micro. ¿El micro se me ha colgado? Sí. Estamos, mamma mía. Me encanta, qué caña. Chicas, bueno, esto es un programa feminista. Os tengo que hacer la pregunta de rigor. ¿Vuestra visión como mujeres dentro de este mundo cruel. Musical, cruel y duro, que es básicamente de hombres, como decía la señora Nina Simone? Pero queda absurdo. En vuestras experiencias, quiero decir, lleváis un montón de tiempo colaborando con, o sea, trabajando directamente dentro de grupos musicales o bandas. En las que obviamente tenéis compañeros, claro, y también tenéis un público que en general es más bien masculino que femenino. No. ¿No? Desengañarme, por favor. Yo, bueno, Cubits no. Cubits no. Y la Silvia yo creo que tampoco. Yo tampoco, yo ¿tampoco? Tengo de todo, tengo sí. de todo. Vale, pues gente, que lo sepáis. Sí, sí, porque claro, también estamos hablando que música, de este tipo de música, o este tipo de mensaje, o este tipo de idea, uh-huh. que es más abierta. Es más allá de los géneros. Claro. Eso está clarísimo. De lo que yo he visto, de las edades y de todo. Quizás estoy pensando más en otro tipo de estilos, como el hardcore o cosas así, ¿no? Que son más claro, que en los conciertos, hay... en los conciertos okay. y en los y hay que hablar también del tema de los pogos, porque en los pogos normalmente las tías no se meten. Depende del grupo, depende muchas cosas. Sí, pero cariño, la idoya es un cyborg. Lo tengo clarísimo, o un zombie, no lo sé. No, pero hay pocos en que sí que nos metemos las tías, sí. Sí, ya lo sé. Más suaves. Depende del grupo, depende del día también. A mí me gusta más bailar. Prefiero bailar, mover sí, todo el cuerpo. Más que darme hostias también. Porque además me gusta mucho bailar. Entonces, y que te dejen tu espacio, ¿no? En un poco he acabado a hostias, literalmente. Porque ponen tan nerviosa que me empujen que he acabado a hostias. Porque va, a mí me gusta sentir el sudor de la gente. Me gusta notar de que están sudando por la música y tal. O sea, me gusta. Y como movimiento, todo junto, sí, también. Todo junto, todo eso. Eso mola. Bueno, ¿y qué? O sea, ¿cómo veis el tema de machismo, bueno, dentro de toda esta movida? Yo podría decir de que el punk fue motivo de que las chicas empezaran a meterse en la música y compartieran actividades con los chicos al mismo nivel, ¿vale? O sea, para mí fue muy importante el punk a ese nivel feminista, ¿sí? En cuanto a que había mucha igualdad entre chicos y chicas, sobre todo a la hora de hacer actividades, ya sea de ocupar casas o de música o lo que fuera, ¿no? Cualquier tipo de proyecto más allá del género. Sí. Yo creo que sí. Había conatos de pequeño machismo, de aquello que bueno, pero tampoco no era tanto eso como que el hecho de que yo enseñara las tetas era más bien que les asustaba. Como sí, que eso no, suele asustarles bastante. Les asustaba más que les calentaba, ¿no? Diría. Yo diría eso. Sí, porque bueno, o sea, que podemos entender el punk como una especie de revolución. De revolución también en ese sentido, ¿no? Porque, sí, para la mujer, sí, yo creo que sí. Porque la mujer hasta entonces, antes del punk, o cantaba canciones románticas, o cantaba canciones folk. O hacía coros. ¿Sabes? Sí, pero es verdad. Pero tener un predominio en la escena, una banda, a un mismo claro. nivel de los chicos y o ser el... O ser la voz cantante. Ser la voz cantante. En todos los sentidos, ¿no? O un instrumentista que hasta ahora sorprende, ¿no? Sí, o batería, o... Una instrumentista, claro, o sea, no. Si hay una tía en una banda, que no sea la cantante. Y si había alguna, tenía que ser súper femenina, ¿sabes? Súper. Oh. Bueno, un trofeito para lucir en los conciertos, ¿no? Porque, claro. O sea, que podemos. Vale, bien, esto me da como y el subidón. Punk, pues hizo de que. Porque el punk era igualitario entre chicos y chicas e igualitario entre todos los punks. O sea, no había nadie que fuera más. Aunque fueras el cantante de tal mierda de grupo, tú eras igual que los demás, por eso te escupían, para recordarte de que tú eras igual que ellos. Un buen lapo ahí en su momento. Claro. ¿Y tú qué, Sandra? ¿Qué quieres decir algo? No, bueno, yo, a mí ya os lo he dicho que me da por subidones. Hay momentos... Lo de ataques de feminismo. Normalmente no, y aparte pues será el caso de que ni en Cubits ni en ninguno de los grupos del frente, que son los hombres con los que yo trabajo, pues no son así para nada. O sea, ya. No es que no sean machistas, que son normales. Sí, son normales. Claro, ojalá, nena, lo normal fuera que no fueran machistas. Es totalmente igual, vamos. Ya. O sea, en el lado creativo, claro. En los otros lados, pues no, a veces. Por ejemplo, en Cubits, ¿quién escribe las letras? ¿Quién compone la música? En Cubits las letras las escribo yo. ¿Escribes tú? Luego vamos a leer algo tuyo por ahí. Vale. Y la música también, más o menos. Es una cuestión cooperativa, colectiva. Los arreglos son entre todos, bueno, todos. La música es entre todos, vamos. ¿Y en el caso tuyo, Silvia? La letra la hago yo y más o menos los esquemas musicales los hace el Wilco y luego los presentamos al grupo y el grupo hace los arreglos pertinentes. Ajá, bien. O sea que... Es que las dos somos escritoras, ¿verdad, Sandra? Claro, y también tenéis... Y también no sois... también nos conocemos de mujeres eso. Normales, os encuentro bastante poderosas, bastante impetuosas. Yo quiero leer... Quiero leer un escrito de Silvia, porque la Silvia, por cierto, vamos a decirlo, mira, aquí las dos tienen un blog, varios, de hecho. O varios. Yo también tengo varios, o varios. La Silvia tiene un blog, ahora mismo estás escribiendo en uno que se llama Último Resorte 2. Sí. .blogspot.com y el sí. tuyo es laterricola.blogspot.com. Luego os voy a preguntar sobre otros proyectitos así, lo de los cuentos, aquellos que me contasteis, me parece muy interesante. Voy a leer un poema de la Silvia, que me gusta mucho. ¿Dónde está? Aquí. Ay, me lo he guardado antes, aquí separado. Mira, más con qué temita. Se llama La noche no es eterna. La noche no es eterna, no dura para siempre. Hasta la noche más negra algún día amanece. Es la noche de los locos, los que se tiran al pozo, y cuando tocan el fondo trepan, trepan y trepan. Destornillando el tornillo, despiertas y es domingo, y es la fiesta del suspiro y tú de alivio te elevas. Hoy toca de premio día de sol eterno, sal a la calle y camina, y lloverán serpentinas. Empezarás desde cero, como todo gato viejo, y la noche del infierno quedará ya muy lejos. Has ganado este duelo, un vencedor que camina. Te aplastaste contra el suelo y te levantaste con vida. La mala suerte termina, si aguantas los 100 días y seguro queda tiempo por vivir otra vida. Ya, ya. Ahí se termina, bueno, maravilloso. Es brutal este poema, me encanta. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, luego tenía otra preguntita por aquí, apuntadita, que es este rollo vuestro que me parece súper friki, lo de rollo, la ciencia ficción. Lo de la ciencia, ¿no? Ficción. Aquí tenemos a dos señoras que son trekkies, auténticas trekkies. Sí, sí. Pero sois de las que vais a las conferencias vestidas de princesa. No, Kubitz ha tocado en la Weekend Trek. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, fuimos con el. Bueno, es que Kubitz tiene unos trajes maravillosos. ¿Quién hace esos trajes? Blanca Irónica. Blanca Irónica, muy buenos. Sí, sí, sí. Bueno, el rollo trekkie este, las dos estáis con la ciencia ficción que os encanta y. Sí, sí, yo soy. O sea, lo tengo como misión en la vida, la propagación de la ciencia ficción. Acércate un poco más el micro, cariño. O acércate el micro mismo, no hace falta que te muevas, sí. Tú. Córrele un poquito. Es que no quiero mesa. Tapar a Silvia, ¿sabes? No, no, me tapas a Silvia, no. Gracias, gracias. Espera. Muy bien. Relación entre. Total, yo siempre he leído libros de ciencia ficción. He leído muchos tipos de libros, pero especialmente ciencia ficción. Isaac Asimov, Herbert, bueno, ya no me acuerdo. Es que llevo tanto sin leer. Es que me ocurren tantas cosas en la actualidad. No te dejan descansar, querida. No puedo meterme dentro de un libro, lo siento mucho. Pero tengo una colección de libros de ciencia ficción, muchos. Sí, ¿eh? Igual, ¿y tú? Pues yo igual, yo he leído también bastante. Y he visto un montón de pelis y tal, pero ya no, eso es que me fascina la posibilidad de calcular el futuro con antelación. De calcular el, joder, ojalá supiéramos el numerito del gordo del año que viene o algo así, ¿no? O cómo salvar el planeta. O cómo salvar el planeta, madre mía, eso no. Yo es que en ese sentido soy más oscurita en el alma, soy más no futuro y esas cosas. Yo he encontrado el sentido de la humanidad, ¿vale? En mis cuentos de futuristas y todo eso. ¿Tus cuentos futuristas están en tu blog? No, creo que no. Vaya. Bueno, alguno habrá, pero se intentó hacer un libro con varios cuentos seguidos, pero como que era una editorial que solamente sacaban cosas anarquistas y a mí me da vergüenza. Ay. De que sacaran lo mío. Que porque era, no era anarquista, pero no hay nada más anarquista que la ciencia ficción, desde luego. Es lo que quería decir, porque realmente sí, o sea, ¿y cuál puede ser la relación entre el punk y la ciencia ficción? Toda. ¿Toda? Claro, claro. Explicármela un poco, no que yo no la comprendo. Mismamente, yo lo ponía. Los mutantes sí. son punks, por ejemplo, los mutantes. Ajá. Que habrá. En Yugoshima, ¿cómo se llama? La central de Fukushima está en la que van a empezar a hacer niños con dos cabezas. Cyberpunk. Bueno, claro, el cyberpunk, claro. El Billy Idol y todo eso. ¿Billy Idol? ¡Oh, madre mía! Es Cyberpunk el Billy Idol, ¿no? ¿No lo era? Sí, yo. A mí me gustaba mucho. Bueno, tenía un punto. Hombre, sí, sí, era guapo además. Recomendar una peli cyberpunk a la gente. Blade Runner es la peli que es la obra de arte. La obra de arte es un bueno poema. el libro del señor, ¿cómo se llama este tipo? Philip K. Dick. Con ovejas eléctricas. Pero no es tiene una que canción ver. De Pío Arrea, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Muy chula, muy chula. Ah, la buscaré. Sí, sí. Yo canto los coros con el Javi. Qué guay. Claro, es que se ponen a hablar de bandas y de repente han estado una cantando coros por aquí, otra por allá, y es como un poco así. Os voy a poner una canción, otra de las que me habéis. ¿De Kubitz? Sí, señora. Muy bien. A ver, ¿dónde está? Que la he puesto, creo, antes. A ver. De 8 bits. Bueno, voy a poner otra que me gusta mucho, la de humanos, ¿vale? Vale. ¿Te parece? Sí. ¿Te parece bien? Sí, ¿o sí. Prefieres que ponga otra? No, no. Aquí está todo. Más. Vale. Bueno, allá vamos. Cuanto menos amor recibas, más fuerte serás. Putos humanos, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Humanos, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Humanos, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Humanos, oh, oh, oh, oh, oh. placer verás. Cuanto menos amor recibas, más fuerte serás. Grupos humanos, oh, oh, oh, oh, oh, oh, humanos, oh, oh, oh, oh, oh, oh, humanos, oh, oh, oh, oh, oh, oh, humanos, oh, oh, oh, Maya. Bueno, como podéis comprobar, el estilito de Kubitz es bastante cañero, es bastante cañero. Y en el escenario, tenéis que, en serio, os recomiendo fehacientemente que os cojáis y os vayáis a YouTube mismamente y veáis algún vídeo. Por ejemplo, los que ha subido el señor Punkique del porno pago Punk, ¿no? Que para que veáis el de la guisa de la que en la que estaban, es que es brutal. Yo quedé flipada. Yo pensaba que es que no se había escuchado, como justo volvía de Colombia y venía así al porno pogo como esperándome, no os conocía todavía, claro, y no flipado a colorinchus, vamos, qué maravilla. Sí, sí. Claro, yo sí que, mira, tal y como estaba la gente bailando y en el estado de ánimo en el que estaban, yo sí lo llamaría punk, algo así. Más sí, allá sí, de los estilos, claro, y de la ortodoxia. Mira, hay una cuestión, mira, Silvia, hay una cuestión de respeto en esto para mí, porque yo siempre he visto el punk como algo anterior, ¿sabes? Como algo que a mí no me ha sucedido, sino que he heredado, ¿sabes? Ya. Bueno, todo lo heredamos un poco de alguna forma. O sea, el punk tampoco ha nacido así de la nada, ¿no? No, pero el efecto que yo veo en el punk, pues tiene mucho ingrediente del momento que fue, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Es ironía, es sarcasmo contra la sociedad y en tus letras hay ironía y sarcasmo contra la humanidad, ¿no? Sí, contra con la, cariño, contra cariño, la humanidad cariño, por también, extensión. Yo quiero destruir el mundo con mucho cariño, con todo el cariño del mundo. Hombre, una de las bases de todo esto, yo creo, y por lo menos lo que me inspira a mí más cosas, es el tema del caos, ¿no? De el caos como una especie de regeneración a través, mediante la destrucción, ¿no? O la reordenación, porque en realidad es una armonía el caos, es una armonía natural. Las cosas se colocan en su sitio, a que no tiene por qué ser ordenado, puede ser su sitio desordenado, creo yo. De hecho, el orden ya no es nunca más una cosa positiva después de... Es por eso, el orden siempre acaba siendo aburrido. Normas y... eso, y prohibitivo. Prohibitivo y limitado. Bueno, odioso. Una pregunta, ¿de vosotras qué tipo de expectativas le veis a esto en Barcelona? Porque yo, es una ciudad, la verdad, llevo 11 años aquí y estoy bastante quemada. Porque todos los sitios que me gustaban están desalojados o cerrados, porque muchas personas, es verdad, están marchándose o están... O sea, yo tengo la impresión de que esta ciudad se está muriendo. ¡Sí! Sí. La han matado. Pero se está muriendo no de una forma destructiva buena, en plan de que arden en llamas y cae un meteoro. Yo estaba el 21 de diciembre rezando, eso por favor, positivo, ¿no? que caiga el meteoro, ¿no? Que cayera el puto meteoro ya, por favor, y que sí, se acabó, ¿no? Pero tengo la impresión de que no hay demasiado futuro en esta ciudad para cualquier movimiento alternativo, punk, queer, pues lo sí, que creo tal. ¿Vosotras creéis que sí? Por favor, sí, es que también sí. Necesito más... No. Lo que pasa es que, por ejemplo, vas aquí a la Plaza Real, que estamos aquí al lado, y que hemos visto restaurantes de lujo por todas partes con turistas de lujo, ¿vale? Eso, en eso han destruido la ciudad. Le han quitado la verdadera salsa, pero la Plaza Real era un sitio que había una gente que bueno, que de todo el tipo de gente rarísima y frikis y de toda clase. Claro, que antes estaba un barrio. Le han quitado la salsa y sí, ahora esto... Underground total. Vuelve a ser globalizado. Todo underground. Tan underground que... Pero está internet. Está internet. Claro. Aquí la foto. Pero hay un montón de bandas punkies. Lo que pasa es que no pueden tocar en cualquier lado, porque normalmente vas a tocar a un lado y te quieren cobrar, te hace pagar por tocar. ¿Puede estar relacionado eso con la carencia de sitios ocupados, centros sociales que hay últimamente? Claro, porque yo he visto el proceso, el último coletazo, o sea, de todos los sitios. Y cuando yo he llegado a esta ciudad en 2001, vale, sí, llevo 12 años, había, yo flipaba, porque en Madrid en ese momento estaba el puto Álvarez del Manzano, que lo que hizo fue destruir todos los centros sociales ocupados, y de repente llegué aquí a Barcelona y había bastantes, y había un montón. Entonces, claro, había pues conciertos todos los sábados, había bandas, había un montón de movidas. Así que abierto cada día hay conciertos. Pregúntale al Punky, que ya verás. Sí, al Punky que lo voy a invitar a otro programa, que quiero interrogarle. Sí. Quiero interrogarle sobre... Yo creo que está saliendo bastante cosa hacia afuera. Hay mucho. Lo que pasa es que... Y hay cosas que están como de moda. Yo lo veo así. Sí, también hay que tener mucho cuidado con las modas, porque bueno, es que... Es igual. ¿Verdad la que... cuestión es divertirse. Sí, la cuestión es divertirse. A mí me encanta el tema de divertirme, pero... siempre tengo la impresión de que si tiene que haber una autenticidad, ¿no? Una autenticidad y una motivación política un poco rabiosa, quizás. Es que yo soy una rabiosa, pero vamos, no sé, tiene que, para mí, divertirse. La frase esa de Emma Goldman de "tu revolución si no puedo bailar no me interesa", me la tatuaré algún día seguramente, pero sí. Si solamente voy a bailar y voy a quedar en una especie de cosa totalmente frívola, que no lo es, no, pero hay que combinar frivolidad con intelecto, no. Siempre claro, exacto, no, o sea, el intelecto, no, exactamente, claro, el intelecto es primordial en el pan. Entonces ustedes ven un poco de futuro a todo esto, porque yo de verdad no, veo más negro a esta claro, ciudad sí. Esta ciudad el en concreto futuro, mira, hay el de The Clash dijo eso, ¿no? Del futuro no está escrito. No lo está. Entonces hay que escribirlo ahora, hay que escribir ciencia ficción. Nunca tiempos pasados fueron mejores. Sí, ¿eh? Ay, ay, ay. Claro, siempre... Contarme alguna batallita, por favor. No, pues yo no. Por favor, alguna batallita, alguna cosa... En todo este tiempo... Porque claro, toda esta movida es bastante nocturna. Sí, qué remedio. Qué remedio, porque... Y depende del sitio, a la nocturna, pero con horario infantil, porque a las 12 te vas para casa. Bueno, eso es ahora. Me refiero a cómo era antes, porque, bueno, aunque no tenéis la misma edad, habéis estado en esta Barcelona cuando era diferente. Entonces, a mí me encanta, cuando invito gente al programa, que me cuente batallitas, sobre todo si es peña que ha vivido cosas que yo no voy a vivir porque están en el pasado, ¿no? No sé, alguna cosa graciosa, no sé, interesante, algún mega hit, porque yo, de los 10 años de posporno aquí... A mí lo que me fascina es la historia de la Joan Jett. Cuando vino Joan ¿De Jet, quién? Yo no estaba, ¿eh? Pero tengo un amigo que estaba allí, o sea... ¿Quién es? Que es verdad, que no es una leyenda urbana. Joan Jett es la guitarrista de las Runaways. Vale, vale. ¿Sabes? Ya está... No, esa es la... Esa es la cantante. Ford. Vale. Hoy la Runaways, vamos a poner la Runaways. Es que sí, yo, hija... es una rockera americana, pues muy cañera. Y la Runaways, qué maravilla. Pues, no sé, como la Susie 4 y tal, ¿no? Sí, sí. Y vino aquí de telonera de Scorpions. Vale, eso ¿vale? Sí, lo sé quién es. Entonces fueron los heavies al concierto y protestaron contra la Joan Jett. ¿Por qué hizo? O sea, fueron a ver a los Scorpions. Y la tiraron. Y la tía no ha vuelto aquí nunca más. Pobre, hay que invitarla. Es muy cutre, hay que darle una colleja a todos los heavies que estuvieron ahí. Porque la buchearon, ¿no? O algo así, no tenían ni puta idea, sí, de quién sí era esa tía. Iban a ver Scorpions. Y los Scorpions tocaron después, obviamente, sí, sabían sí, que era la tiraron. Claro, que, quiero decir que Scorpions y Joan Jett, es que no hay color. Algo tóxico, hacíamos una versión de Joan Jett que se llamaba Bad Reputation, Mala Reputación. La mala reputación, esa está también por ahí en vuestra esta. Y tú, Silvia, no me vas a contar ninguna batallita con todo lo que tienes que haber vivido, Dios mío. Yo no me acuerdo de nada. Esto es un problemilla que tienen algunos punks ochenteros, que es que no se acuerdan de nada. Y no es la primera que me lo dice, o sea... Sí, pero ¿cómo que no os acordáis de nada? Está todo en Facebook ya. En Facebook, sí, está bastante activa. Eso, el tema de las redes sociales me mola, porque casi toda la... O sea, mucha información que yo he obtenido... de vosotras y de otra peña que está haciendo cositas súper interesantes a través de redes sociales. Sí. Facebook y otras cositas. Por ejemplo, ¿no? El Pornopopopunk lo convocamos a través de la red social. ¿Y qué pasó? Que tú tuviste la genial idea de, en vez de poner el sitio donde se iba a hacer y la dirección, dijiste escribir a este email. Que era el mío. Que era el tuyo. Y que ya os diremos dónde es. Entonces, ¿qué pasó? Que los malos no vinieron a cortarnos el rollo esa noche. No vinieron los malos, no. Qué gusto. Y además le dio como un toquecillo de subterraneidad y de misterio bastante, bastante guapo, sí. Oye, yo os voy a leer, porque ayer me he metido en tu blog, en la Terrícola. Os voy a leer un textito de Sandra con el que me siento bastante identificada, que habla sobre el metro. Y a mí es que el metro me da mucha angustia. Y tengo muchos sentimientos, por eso voy en bici desde hace 6 años. Para intentar evitar el metro. He tenido la bici que perdí la llave del candado hace... Vamos, la he tenido candada. El metro es muy punk. El metro es muy punk. Sí, mucho. Este metro... Muy ciencia ficción. Bueno, os voy a leer un textito de La Terrícola mientras suenan a las señoras Runaways, que es verdad que me encanta este tema a mí, ¿dónde está? El de Cherry. I wanna be where the boys are. A mí me gusta este. ¿Este cómo se llama? Porque a mí me gusta la de Cherry Bomb. Cherry Bomb también. ¡Oh, qué maravilla! Vale, voy a leer tu texto del metro con el que me siento muy identificada realmente. Está, para que lo podáis leer, en laterricola.blogspot.com. Lo mío es de ciencia ficción. Ya dije aquí... Espérate, ahí. Ya dije aquí que a veces creo estar viviendo una novela de ciencia ficción. Pues hoy me reafirmo. Y muchas veces lo que ocasiona tal sensación es el viaje en metropolitano. El metro de Barcelona es la expresión total de una antiutopía. La continua presencia de seguratas, los frentes de picas, los perros, los músicos del mundo, los turistas, la megafonía presumiendo de cámaras de vigilancia, la tele gigante, las máquinas de cobrar, los precios asfixiantes, la publicidad agresiva, los plafones monocromos, los largos pasillos subterráneos. Dada la cantidad de personal dedicado a la caza de delincuentes que contratan, pareciera que más de la mitad de usuarios somos ladrones de muy baja calaña, lo cual ya es un insulto, o al menos me lo tomo así. Lo único que quiero es moverme rápidamente por la ciudad y en el camino me tratan como a una rata. En cambio, personal de ayuda, de información, de atención, cada vez hay menos. ¿Dónde queda aquello del trato al cliente? No hacen falta camareros que me sirvan un café entre parada y parada, pero qué mínimo que un rato agradable. Prefiero ver grafitis u otro tipo de obra gráfica en las paredes que anuncios de caretos cada vez más clónicos y desfigurados por la avaricia. Prefiero escuchar buena música en vez de los anuncios y las amenazas disfrazadas de paternalismo. La gente está bien, y a veces las noticias me interesan, pero me gustaría poder escoger yo misma los contenidos. De hecho... Ya todo el mundo puede consultar las noticias en su propio móvil, así que la tele del metro solo se entiende como otra herramienta más de publicidad, que supongo es el último bastión que le queda al ayuntamiento de cuando el metro fue público. Y no me creo que todo el montaje de seguratas para arriba, seguratas para abajo, solo sea para que paguemos el billete. También quieren educarnos a obedecer, a pagar, sí, a tener miedo. ¿Quiénes? Me pregunto. ¿Quiénes son esas personas que envían el mensaje de la sumisión? ¿Quiénes son ellos? Esa palabra que algunos de mis amigos no me dejan usar. Ellos, los que pretenden convertir el mundo en una antiutopía. Oiga, yo he leído bastante ciencia ficción, y este tipo de maniobras siempre tienen a un gobierno mundial, megalómano y dictatorial con muy malas intenciones detrás. ¿Quiénes son ellos? ¿Son los mercados, las empresas, los millonarios, las castas, las sectas, los supervillanos los que están detrás de todo esto? ¿Y por qué lo aceptamos los que no somos nadie? ¿Por qué hay humanos normales que aceptan los puestos de represión a cambio de un sueldo ajustado? No sé si serán los Illuminati, los Anunnakis o los reptilianos, pero estoy segura de que si encuentro las gafas de sol adecuadas podré verles la cara. Postdata. Para los no ciencia ficción, esto último es una referencia a la película Están vivos, de Carpenter. Procuren ver y leer ciencia ficción, quizás esas son las gafas que precisamos. Brutal. Hostia, qué Madonna, ¿no? Al final. Qué bonito. Qué leído. A mí me encanta cómo suena. Nunca la había oído leído. Qué repelente al final, no procuren leer. A mí me gusta mucho. Oye, está muy bien, muy bien. De otras cositas que nos ha traído la Silvia para escuchar, tenemos a otra señora que también hace musiquita por aquí, que es la señora Tina Gill. Y os vamos a poner un temita que, espérate a ver cómo se llamaba este temita, que me gusta mucho el nombre. Muriendo estás preciosa, cariño, es genial, me encanta. A ver, CD1, por aquí, por allá, play. Ser está quebrado y mueves a tu alrededor los oscuros pensamientos, y ahora la luz ilumina el miedo y el amor, porque antes fuiste fuego, porque antes fuiste fuego, porque antes fuiste fuego, porque antes fuiste fuego. fuego, porque antes fuiste fuego, porque antes fuiste. Ay, que se acaba la canción, esto me pasa siempre mucho. Y más con estas canciones, ¿por qué son tan cortas las canciones punk? Porque hay que ir deprisa para vivir más intensamente. Sí, ¿eh? Son todas muy cortas. Es una cosa que me pone un poco nerviosa. No, a mí me ¿qué gusta? Dice. ¿Te gusta? Sí. O sea, los temas largos son pedantería. Hay que pensar. Yo el otro día, viendo a la peña bailando en el porno pogo punk, pensé, claro, ¿quién va a soportar bailar esto así más de 2 minutos? Claro. ¿No? Sin un pequeño esto para pegarle un sorbo a la birra y dar una calada al cigarro, lo que se tenga. Pues si ven hipercarga, lo humeando que... en las manos. No, otra cosa que os quería así indagar, así, pero ya como a título personal, aunque claro, nos está escuchando gente. Ah, por cierto, no he mirado cuánta gente nos está escuchando. Es el tema este de vuestro literario, ¿se os ha ocurrido alguna vez publicar alguna cosa? No, si ocurrirnos, seguro. Para que se lo publiquen ya es otra cosa, ¿no? No, pero bueno, o sea... En internet ya puedes publicar tú sola. Sí, claro, está el tema de los blogs, pero también lo de internet es una cosa que, vale, en este mundo en el que estamos ahora mismo nosotras, que es un mundo blanco occidental urbano, hay internet. Pero se ha perdido, ¿no creéis que se ha perdido un poco la cultura del fanzine, la cultura de otras vías de...? Sí, son dos cosas distintas. Es otra forma de hacer fanzines también. Hay gente que hace fanzines... Algunas somos fetichistas videados. De fanzines. Claro, sí, hasta de moda hasta el cassette. Ya. Hacen vídeos como hacen fanzines de vídeos y yo lo he visto desde internet. Es que es lo mismo, lo único que cambia es el formato. Claro. O sea, sería la información del papel. Es lo que hay cuenta. Bueno, no sé, yo es que soy la típica fetichista de los libros en papel y del fanzine. No, a mí me encantan y, los libros en papel. Por ejemplo, bueno, tengo peña que yo les, o sea, que he seguido las cosas que hacían así a través de fanzines y tal, y que ahora solamente escriben en internet y me da como también un poco de conciencia de, yo qué sé, por ejemplo, ahora estaba en Bogotá y el internet que tenía funcionaba como una mierda y me costaba un montón cargar una página y todo era como... Entonces, quiero decir, ¿no será una forma de excluir? No, lo que si ellos tuvieran el mismo internet que nosotros, no. La cuestión no es ir a menos, es ir a más. Es ir a más, es que, claro, es que consigan una buena banda ancha en un lugar donde... Que todo, o sea, que internet sea libre y gratuita para todo el planeta. Vale, creo que sobre esto es tenemos... Herramienta, sí, claro. Eso sería guay, claro. Hombre, pero claro, en lugares donde no tienen... Sí, puede ser. Bueno, no sé. Claro. No sé, no a ver, sé, que hay otras maneras, porque está la radio, está el papel, que la fotocopia... Mira, hoy una fotocopiadora de mi barrio ha cerrado. ¿Ha cerrado? Sí, porque dice que no tiene negocio. Claro, claro. Pero puedes hacer fanzines en papel si quieres y venderlos en los mercadillos y molan mogollón los fanzines. ¿Mercadillos? En papel. Hay ¿mercadillos un mercadillo así? Este venga, sábado. Silvia, háblanos este del mercadillo. Sábado, mercadillo punk en Campayó, en Sants, al lado de la iglesia de San Medir. Anótenlo, ¿de qué hora a qué hora? Institución de, supongo que de 10 de la mañana a... 8 de la tarde, una cosa 2 así. Exactamente el horario. Mercadillo punk. Todo el día. Eso quiere decir que podéis ir ahí a vender vegana, lo que queráis. Hacen cosas para críos, en fin. Y hay de todo. Entretenido. Y súper baratillo todo y súper. ¿Has estado alguna vez? ¿Habéis estado las dos ahí? No, yo no. Yo sí. No he estado. Es periódico. Es una cosa periódica. Cada segundo sábado del mes. Ajá. En Campayó. ¿Que eso es metro o...? Eso es un... Está dentro de la ciudad. Una antigua fábrica. Ah, ya sé lo que son es. Son talleres antiguos que lo cerraron ya y se lo quedó el barrio. Y bueno, tiene una biblioteca y tienen una sala de actos y todo eso que se lo ha quedado el barrio. Que para sus actividades. Y claro, ahí ha habido una lucha y... Ya sé lo que es, sí. Aparte hay como un documental de esta movida y todo también. De Campayó, sí. Oye, ¿qué recomendaríais a las oyentes sexofónicas y sexofónicos que escuchen? Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que os ponéis vosotras para escuchar en casa? Por ejemplo, música o un grupo favorito o alguna cosa así, referencias. Pues que va por épocas, ¿no? O sea, ¿ahora, por ejemplo? Yo ahora estoy escuchando música electrónica de los 90, de los 80 siempre, porque los 80 no sé qué pasa, que me atraen. ¿Cómo que? ¿Como Esplendor Geométrico? Como Esplendor Geométrico. Que estuvieron aquí hace poco y me dejaron flipada. No sé. Y luego ya no veo ni los títulos ya, o sea, directamente voy a un ritmo, a buscar un ritmo. Uh-huh. Y eso es muy de músicos, lo de ir por los ritmos. Sí, no sé. Entonces estoy buscando pues un sonido contundente electrónico y todas sus variedades. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y tú, Silvia? Yo... No escucho música. Yo no escucho música. ¿No escuchas música? No. Joder, lo eso es como yo, que no leo libros. Pero vaya, si me suelen regalar CDs como ahora los que he traído hoy aquí, pues sí, pues los escucho. Sí. Y además les comento, pues me ha parecido esto, me ha parecido... Porque yo creo que comentar las obras de los demás es interesante, porque es un feedback, ¿no? O sea, la gente, tú lanzas hacia el mundo un sentimiento, un pensamiento tuyo y la gente te ha de dar una respuesta, porque si no crees que estás hablando ante el vacío, ¿no? Ante la oscuridad, o sea, y entonces yo siempre suelo comentar o algo así, pero no suelo, llevo muchos años sin escuchar música. Yo creo que tú sirvieras un poco como Spiderman, eres muy buena tejiendo redes, es decir, poniendo un mira, me ha gustado esto, pum, te lo sueltas a alguien que le gusta eso, que lo pasa a otra persona. Claro, ¿sabes? Rollo, ahí está. Rollo es, Spiderman, sí, ¿sabes? Es una cosita así. La mimética. Sí, sí, antes me habéis... Spider-Woman. Spider-Woman, bueno, mira. Una cosita, antes me habéis hablado de este grupo, FM. Son del Frente Sónico Futurista. Frente Sónico Futurista. Gente, ¿cómo suena eso, eh? Brutal. ¿Cómo suena? Suena genial. Vamos a poner un temita que me habéis recomendado que pongamos, que se llama Esto es FM, ¿no? Sí. ¿Sí? Vamos allá. Y esto se baila así. Toma. Esto no es FM y esto es música de baile. Esto no es FM. ¡Qué maravilla, chicas! Me encanta. Uy, ¿por qué sí, no suena? No me oigo. Tiene una canción que dice, espera, ni espera, Fresa, ni Endesa. Esa es buenísima. La política es un grupazo. Ay. Espera, ahí. Ahí, perdonad. No sé si se ha escuchado. Espero que se haya escuchado la canción. A veces hago cagadas con la mesa. Supongo que todas las hemos hecho. Rollo de, si pones la preescucha, se escucha también. ¿En el Frankie? Os he dejado, no sé si he dejado a la gente 2 minutos que dura la canción. Cuando pones la preescucha... Espero que no. Se habrán pedido un temazo. Llamado, nos hubieran dicho, ey. ¿Tú crees? Es que a mí no me llama nadie. Como no soy tan nadie. Borde. ¿En serio? Sí, no puede sí, ser. Soy una mal, tenéis que llamar, pues, hombre. Bueno, ¿alguien quiere llamarnos? Claro, no, llamarnos. A que llame alguien. El teléfono 933177366. Llamarnos y decirnos alguna ordinariez o algo. Sí, yo soy una borde que te cagas cuando me... ¿Qué dice? Es súper amable y encantadora. Encantadora, pero como nadie. La pregunta, el mejor lugar para follar. Hostia, que no vale la cama. Me ha salido la nevera. Es freudiano esto. ¿Esto es freudiano? No lo sé. Freud era un gilipollas. En el local de ensayo. En el local de ensayo. Vale, vale. El signo zodiacal vuestro. Géminis. Ascendente. Yo no tengo el ascendente. Capricornio. Uy. Uy, uy, uy. ¿Y tú, Silvia, qué? Yo soy robot. ¿Qué robot ni qué robot? Yo no tengo signo. Yo lo sé. El signo de la Silvia. No lo, ni si ¿tú no lo sabes? No, no, no, no, no es verdad, no es verdad. Es mentira. ¿Quién te ha dicho a ti eso? Porque encima naciste el mismo día que mi tía, Esther. Joder, esto ya son cosas de familia, de culebrón. Pero si sabes el signo de mi novio y todo. De todo tu grupo. Se preguntó el otro día a todos. Joder. ¿Y a ti te sirve de algo saber todo eso? No, no, es un cómputo de obsesiva. ¿Te coincide con algo? Sí, sí, sí, hay coincidencias. Sí, claro, claro. Claro que coincide, claro. Son coincidencias solamente. También tengo paranoia con los números. Tú y yo hemos nacido en 4. Un 4. Un 4. Un 4. ¿Y qué significa 4? 4 unidades. 4 patas para una mesa. 4 patas para una mesa a 4 patas, venga, esa es la mejor forma de follar. Vale. Ay, nos están llamando, vamos a. Yo no sé cómo se hace. Bien. No sé cómo se pasa la llamada, espérate. Dígame, don. Brutal. Hola. Nos han colgado. Nos han colgado. Es un admirador. Estos son los típicos psicópatas pajilleros que escuchan sexofonía solo por la palabra sexo y es así, es simplemente así. Otra cosa que me gusta preguntar, y sobre todo ahora que estoy intentando depurar mis energías con la ciudad, ¿cuál es vuestro sitio favorito de Barcelona para estar solas, para pensar, para...? Mi casa. ¿Tu casa? Tu guarida. ¿Fuera de tu guarida, en la ciudad, un sitio donde el resto de la gente pueda ir o lo vas a invitar a todos a tu casa? En sociedad, ¿qué es decir? En la ciudad como, como elemento urbano. ¿Dónde os gusta ir? A ver, el casco antic, todo eso. El casco antic te mola. Por las calles del casco antic. ¿Y por qué vives en Sants? ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? También. A ver. Bueno, a mí me gusta. Sants me encanta. Sants a mí me gusta mucho. Es fantástico. Está bien, mira, nos está llamando otra vez. A ver quién es. Diga, hola. Hola, ¿quién eres? Espérate, a ver, ¿cómo se pasa esto a Oner? Espérate, a ver, espérate, teléfono, aquí. Hola, a ver, ¿habla? ¿Hola? No te oímos. ¿Habla? ¿Aló? Sí, ¡aló! Ahora sí te oímos, ahora sí te oímos. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Soy la Ger. Es la... ¡Hola, Ger! ¡Hostia, la tía! Hostia, espera, espera, que la tengo muy alta. ¿Qué pasa ahí? Solo faltabas tú ahora aquí. Hemos... Di una de Cortajer, va. ¿Eh? Di algo que... ¿Qué opinas tú de lo que está pasando últimamente con el PP y todo eso? Mira, mira, mira, no me tires de la lengua. Uy, perdón, no me tires de la lengua. La cosa está caliente, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué llamas para saludarnos? ¿Es una amiga vuestra? Sí, es una amiga. Se está acoplando. Estuvo en el porno, por cierto. Estuviste, sí, ¿y qué tal te lo pasaste? Estuvo genial. Sí, ¿eh? La verdad es que, por cierto, repetimos el 30 de marzo ahí en Puerto Urraco también. Sí, bueno, de eso podemos vivir hasta entonces. Esperando la ocasión. Bueno, pues qué bien que nos llame alguien. Mira, hacía mucho tiempo que no cogía una llamada, porque solamente me llamaban mamarrachos. Y Cubis también me dejaron flipando. Qué bien. Es que son geniales, sí. A ver, ahora nos tenemos que inventar a ver la Diana que hace para ya sorprender a la gente el día 30. Yo me lo pregunto. Yo creo que no tiene que hacer mucho, ¿eh? Para sorprender. Sí, la verdad es que no hace mucha falta. Me sacó el coño y ahí. No, no, no. Y a todo el mundo se queda de piedra, ¿no? Y a ver qué sucede. Pues, ya joder, te digo. Qué ilusión que nada, me. Nada, digo, hostia, que he llegado a casa y digo, me he acordado por un día que me acuerdo. Digo, voy a poner la radio porque estarán ahí. Y mira, aquí estamos. Pues oye, muchas gracias por llamarme, hace mucha ilusión, porque pues nada, guapa, Llevaba mucho tiempo sin coger el teléfono porque solamente me llamaban. Sí, y antes he llamado y se me ha colgado. Y oigo, se han colgado. Digo, que no, que soy yo. Es que la gente da mucha caña en el Facebook, ¿vale? Sobre todos los asuntos. Va, cuando me dan los arranques, ¿no? Da más caña que nadie. Sí, ¿eh? Y como... Vale, bueno, ya te buscamos por Facebook. Ya te voy a buscar yo por Facebook. Venga. Pues buenas noches, guapa. Gracias por llamar. Qué ilusión, casi me voy a poner a llorar. Guapi. Chao. Venga, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Qué guay, me ha llamado alguien. Chicas, gracias. Ha sido gracias a vosotras. Bueno, gracias a Sandra que me ha dicho, pero ¿por qué no usas el teléfono con lo divertido que es? Tenemos en internet aquí, a ver, tenemos... Oye, hemos tenido 26 oyentes. Ahora solamente quedan 5. Eso quiere decir que les hemos dado demasiada tralla. Voy a leer una cosita de la Silvia que me gusta mucho, que dice que es un poema bollo, que tiene ella un poema bollo. Ahora es una cosa que me ha pasado varias veces en el metro, ¿eh? ¿Qué te ha pasado? Esto que cuento aquí me ha pasado... Ah, también habla sobre el metro esto. Pero cuando era jovencita, ¿eh? Ya estás... Cuando eras jovencita. Bueno, vamos allá. Era un día corriente. La puerta correcta y en el ordenador. Cállate tú. Era un día corriente, el metro lleno de gente, y de pronto te vi a ti como tú me viste a mí. Tú a mí me fascinaste como yo te fasciné, y de pronto te acercaste como me acerqué a ti. Y ante toda esa gente, toda ella indiferente, tú a mí me besaste como yo a ti te besé. Fue un beso de empatía para un bonito día, y la gente nos miraba muertecitos de envidia. Éramos desconocidas que se estaban besando, y no dejaron de envidiarnos cuando nos fuimos juntitas. ¿Y a dónde te fuiste con ella? ¿A la cama, no? ¿Eso te ha pasado en el metro? Esto me ha pasado un montón de veces cuando era joven. ¿Las tías se te tiraban y te besaban? De flashear con tías o con tíos. De flashear con alguien en el metro y acabar besándose ahí en público. Porque sí. Porque sí, porque sí. No sé qué he hecho aquí, que ahora... Sí. Espérate, a ver. Es como el metro, es que, ya no es lo que era. Espérate un segundo. La he liado, he hecho alguna cosa mal. A ver, espera. Sí, ahora te escucho mejor. Tenía el teléfono en on. Vale, esto ya... Esto son cosas de la técnica. Como no estoy acostumbrada a coger el teléfono... estamos llegando al final. Y mira cómo suena. Suena como una especie de cosa, ¿no? Rara. ¿Vas a poner a las santas putas? Voy a ponerlas para cerrar el programa. Pero se escucha muy un bien. Poco extraño, ¿no? ¿No lo escucháis un poco extraño? No, vosotras? No, no. Qué va, está soy yo, pues, igual. Soy yo, me ha sido la raya. Pues las santas putas, háblanos de ellas, porque además las conoces y hay una historia muy graciosa detrás con lo de puta, hijo de puta y todo eso. Bueno, yo hice una estampita de la Virgen Puta y, bueno, que ponía... ¿Qué es la Virgen Puta? La Virgen Puta pone puta y se ve la Virgen con el niño Jesús en brazos y al lado del niño Jesús pone hijo de puta. Con flechita. Esa es mi estampita, ¿no? Y se la puso una de ellas, de las santas putas, se la puso de avatar del Facebook. Y yo la descubrí por eso. Y hablando ya con ella y tal, que tenía un grupo súper interesante con una imagen muy guapa, pero no me acuerdo su nombre. Total, que les dije que yo me llamaba... me llamaba la... Santa Puta del Mar. Y en base a eso, como estaban haciendo un nuevo grupo, le pusieron Santa Puta al grupo. Ese es un grupo de pibas de Colombia, ¿no? Sí. Me has dicho antes el pueblo, la ciudad... Pasto. Pues vamos a escuchar una canción de estas señoras que se llama... ¿Cómo se llama la canción? Espérate que tengo aquí el disco. Virgen puta al revés, ¿no era? Virgen puta al revés o algo así, sí, espérate. Bueno, no sé dónde lo he puesto, ¿eh? De hecho es el soporte de... Vale. Vale. No pasa nada, le vamos a dar al play. Y no sé, nos despedimos aquí, chicas. Vale, y sí, pues, muchas gracias por haber venido al programa Sexofonía y... Que sepáis que, bueno, tengo que dar una pequeña disculpa a la gente. Llevaba 2 meses sin hacer el puto programa porque he estado por ahí de viajecitos. Algunos amorosos, sexoafectivos maravillosos en Colombia, Bogotá, que ya haré en su día cuando consiga digerir todo lo que he vivido por ahí, el programa especial Colombia-Bogotá. Pero me he animado mucho el otro día hablando con vosotras para retomarlo, porque al final tengo un programa semanal aquí en Contrabanda. Llevaba 2 meses sin hacerlo, claro. Como una auténtica desvergonzada. ¿Cuánto tiempo llevas? Llevaba 2 meses. ¿Sin hacerlo? No, haciendo radio. Ah, esta movida, desde octubre de 2000... No sé. 2011. En Madrid hacías no mucho. Programa también. No, que va. Lo que me pasó a mí es que también tengo que hablar de esto, porque he recuperado, la última vez que he ido a Madrid he recuperado las cintas, pero tenía un programa de radio pirata cuando tenía 8 años con un amigo que su abuelo era radio aficionado. Ajá. Y nos quedábamos a veces en el estudio del abuelo y cuando el abuelo no estaba abríamos y nos poníamos a rayar a la peña con nuestra movida que se llamaba, la emisora se llamaba DDT Matamosquitos. Y básicamente berreábamos y vacilábamos a la peña, pues como Bart Simpson cuando llama al bar de Moe, ¿no? Una cosa siempre en de, ay, está eso. Bueno, vamos estaba a la sangre en la radio. Cerramos el programita y muchas gracias por venir, chicas. A ti por invitarnos. Espera, se nos está olvidando una cosa importante. De la agenda maravillosa esta que hay, lo siguiente que tenéis que ir, y yo no puedo ir, encima es qué mejor forma de celebrar San Valentín, o de anticelebrar San Valentín, que ir a un puto concierto de eyaculación post-mortem. Con Aaron Kubitz y ECM a los teclados. Muy bien. O sea, un componente de Kubitz está ahí a los teclados con eyaculación post-mortem. El concierto es el 14 de febrero en la sala Sidecar, aquí, al ladito de la plaza. Yo no voy a estar, pero... porque me voy de tour a Francia, me voy a hacer el tour de Francia como Indurain. Como los y sí, exactamente. Y nada, os dejamos con las santas putas con dos S's, además, como las vulpes. A ver, te diría, pero es que nunca había utilizado tampoco esto de los CDs yo. A ver, CD uno aquí. Tum. ¿Sabes qué? Buenas noches, Arreboide. Vale, Arreboide.